son los contratos en el mundo del toro, el recibir el reconocimiento. Entonces, aunque estemos apartados, aunque estemos, digamos, un poco al margen del mundo del toro, que yo no lo he estado nunca, pues siempre estoy presente en ello, pero me halaga, me halaga muchísimo, y estoy encantado siempre que se me reconoce, a cabo de los tiempos, porque yo tanto años ya siempre me delante de un toro, que todavía pues, me siguen recordando. Pero realmente, yo creo que el trabajo, la labor que he hecho, el ejercicio que he hecho en toda mi vida, tiene su recompensa, y son momentos como estos, en que estoy muy, muy agradecido, y yo espero que no sea el último galardón que me dé la peña del niño de la mujer, sino que otra vez, cuando ya haya otra nueva generación, y seguimos aquí, se acuerden de mí, y yo estoy encantado de venir a estar con todos ustedes y con toda la nueva generación que está en fe. Seréis más viejos, más chocho, más pesado, pero no os preocupéis, siempre vendré con el mismo cariño y con la misma ilusión que el primer día. Muchísimas gracias y que estéis con nosotros.